Y te vamos a dar música y más música. ¿Qué pasó, mis amigas, la gente soltera? Vamos, vamos a empezarnos a activar. Turn up the bass. Turn up the bass. Turn up the bass. Turn up the bass. Ahí te va. Check it out. Nos fuimos. Esa tarde, ideología total. Lo mismo soy el señor Blackman, también yo mismo, el señor Mr. Christian, grandes amigos de la música. ¡Vamos! ¿Dónde está mi fan a los Duques? ¿Dónde estamos la gente de los Duques de la Cruz? Vamos a bailar, vamos a saltar, vamos a gozar. ¡Ah! ¿Qué pasó, mis amigos, los gente de los babies? ¿Dónde estamos? Vamos a activarnos a salvarme. ¡Échalo! Here we go. ¡Ese bueno, ese bueno! Sonando al alto nivel musical. ¿Dónde estamos los callejeros? ¿Qué pasó, mis amigos los callejeros? ¿Cómo estamos ya? ¿Dónde es el pana que vino con 10 dolaritos a gastarse en el bar? El pana que vino con 10 dolaritos, ¿dónde estamos? Lo que nos vamos a gastar. ¿Cómo está la gente positiva? ¿Dónde están mis amigos los Galdis? También queremos. Vamos a empezar a hacer un poquito que nos gusta, que nos encanta. Se viene el control master, el señor Rodríguez, que nos habla Power Night. Para mis, todos mis panas, panas, la gente que nos visita la semana tras semana. Para mis amigos, la gente del Quinche, la gente de Tumbaco. Aquí estamos, así dice. ¡Viene! La cadera, la cabeza, la cintura. El señor Audi Joker. Proyectamos eso. Recordando eso, hoy lo vives aquí mismo desde el Comedia Estación, transmitido en vivo y en directo. Yeah. Esto se pone más bueno que nunca. Subiendo de eso. A veces está abajo de cancha para los babies de Quiche. La gente que está consumiendo eso. ¡Échalo! Y nos fuimos a desmayarnos con eso. Eso vacila, vacila. A todos los amigos, nos dejó esa tarde. ¡Ponte! Y saludos también de fondo para los callejeros del 15. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos la gente de los callejeros del 15? ¡Viene, vacila, Lorenzo! Los callejeros de Pifo, ¿cómo estamos la gente de Pifo? Eso es lo que quema. Subiendo. Mis amigos de Tumbaco, ¿cómo estamos? La gente de Tumbaco, la gente de Pimpo. ¿Dónde estamos la gente? Pismo, pismo, la mano arriba, la mano arriba. Los que vacilan eso. Mis amigos del 15 también, échalo, mijo. Para la gente del sur de Quito también, que se ha acomodado sin desatarme. Para los amigos y amigas de Mix. Esta tarde empezamos ya a transmitir en vivo para el señor Charlie Chalón también. Vamos, señor David Mix, a ponerle esa nunca. Acierto el sentir. La música que te mueve el Ecuador y el mundo entero. Desde tu mega estación, aquí estamos del sur de Quito. El señor Reddy, quien les habla Power, poniéndote poder. ¿Dónde está mi pana Poncho? ¿Dónde está mi pana Poncho? Viene para todos los panas, panas, los callejeros, los que saben eso. Ponte 11. Conectamos. Échalo, échalo. ¿Dónde está mi pana para los grandes? Al dejar donde estamos, la gente que está vacilando está bien chévere. Tengo dos. was showing off to the dogs, that the dogs, dogs. Recordando Benzo, haciéndole mover a tu cuerpo. Estamos vendrando en el sentido de entero. We make it clap. We make it clap. Movimiento de cintura, movimiento de cabeza. Mis amigos de Pipo, ¿cómo estamos pasando esta tarde? ¿Dónde está la gente soltera? ¡Levántame la mano! Los que somos solteros hasta la hueva, ¡levántame la mano! Los que no lo vamos a casar, los que somos solteritos, siempre. Para los amigos solteritos de esta tarde, ya somos una pizza. Desde tu mega estación, el señor Power Day. Para mis vanas, van a la gente de la lucha, pase, mijo, pase. No me caí, estábamos medio secos. Por eso dije, ya no voy a tomar más. También queremos saludarle a mi, para mi pana, DJ Chuyita. Gracias por la colita, papá. Eso es la visión de hacer música. Para el señor Caramba también. ¿Dónde se va Caramba en la noche? A Quito. ¿Qué parte? Ay, ay, ay. El dúo dice. Razón que andaba llorando ayer el señor Eddie. ¿Qué pasó, mis amigos, los Babies del 15? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos los rompecorazones? ¡La mano arriba! ¿Dónde está Pifo, Pifo? ¡La mano arriba! ¡Échalo, mijo! ¡Hey! Esto es lo que vive semana tras semana, aquí mismo, en la poderosa nueva estación. Solteritas se vemos esta tarde. Yo quiero ver dónde están las chicas solteras esta tarde. Por favor, levántame la mano. ¿Dónde está la amiga que vino solitaria también esta mega? Vamos a vacilarlo, vamos a pasarlo bien, chágane. Fin de semana, más alto nivel musical. Desde tu juega estación. Hoy lo vives aquí mismo. El señor Reddy. Como en la película. Quiero que me levanten la mano los amigos que visitan semana tras semana la mega. ¿Dónde están los amigos que visitan semana tras semana? Aquí estamos una vez más. Para el señor ministro también, ¿eh? ¡Echalo, mijo! La música que te mueve tu cuerpo. El DJ más prendido del sur de Quito. Hoy lo vives aquí mismo. Let me see something. Let me see big ass. Let me something. ¿Qué pasó la gente, gente de Aruquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Pifo? ¿Dónde estamos? Arriba la mano, mis amigos de Pifo. ¿Dónde estamos? Tumbar con la gente de Mazanele. Para mi papá, para los babies, para los rompecorazones también. ¿Dónde está mi pan apoyo también? ¿Dónde está ya? ¡Vamos a vacilarlo! ¡Hey! ¡Hey, muchachos! Reventando las compañeras. Levántame la mano. Los que dicen soy soltero. Fuerte, fuerte eso. Soy soltero. Ahora te empezamos a inyectar de la música que te gusta, que te encanta. Vamos a hacerlo eso. Ahora dice el señor Redimis. Adelante. Los que saben vacilar la cumbia peruana, levántame la mano. Que vacilamos la manita arriba, la manita arriba, ¿ya? Vamos a vacilarlo bien chévere eso. Para todas las amigas, las que saben vacilarlo eso, ¿ya? ¡Dice! En mi mente estás mujer, pero ahora ya no te quiero más. Que vacilaba en Quito, dice eso. Amigos de los diferentes valles. Bueno, la verdad que un placer inmenso compartir música con grandes amigos. Esta fue la presentación, señor Edwin Mins, quien les habla para Buenay. Adelante, señor Charlie. Gracias también a la gente desde el sur de Quito, a Eddie Mix. Bien, queremos comunicarle por acá. Nosotros queríamos en buen modo traer al señor Blackman. A Blackman me dijo que no podía, que estaba con carro averiado, ¿no? El señor se ha ido a otro contrato a Machachi. Señores, la discoteca es seria. Si vienen a tocar, por favor, díganme, no puedo y punto. Señor Blackman no se presenta hoy día. Se ha ido a Machachi. Nosotros somos serios. Nosotros queremos presentar un espectáculo, ¿todo bien? Señores y señores, no es mi culpa. Nosotros programamos los días que vengan cada semana, pero me ponen excusas que no van a venir, por favor. El señor Blackman no viene porque, según él, caramba, ¿quieres quedarte? Oye, ¿qué pasó, caramba? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cuántos quieren que caramba se quede en la mega estación? ¡Levanta esa mano! ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres bailar lindos violentos? ¿Quieres bailar tecno? ¿Quieres bailar cumbia peruana? ¿Quieres bailar chicha? Yo les digo la verdad, mis hermanos, ya estoy un poco atrasado a lo que es en Quito. ¿Pero quieren que me pegue un set para la gente de la amiga? ¿Quieres que me pegue un set, ya? La gente que quiere bailar con caramba, levanta esa mano. Ya, mijo, voy a conectar y me pego un set, ya. A cortesía de Vinicio y nos vamos para Quito, ya. De ganas se excita, vea, caramba, por favor. Yo solamente estoy haciendo un comunicado, porque de repente la mega estación es seria. Cuando contratas DJ son serios, ¿sí o qué? Por acá dijo que DJ Blackman iba a venir, pero el señor se ha ido a otro contrato donde le pagan más. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? La discoteca es seria, ¿sí o no? La seriedad donde nosotros estamos acá en la discoteca, la gerencia son serias, ¿sí o qué? El señor no puede, tiene que avisar antes de horas, no puede y punto. Yo le llamé ahorita y me dijo que el señor se ha ido a Machachi. ¿Ya? No quiere mano a mano. Otra vez. Bueno, Pero bueno, señores y señores, estamos en el mismo embale, con la misma gente, todo positivo, ¿ya? Ok, la gerencia habló, y ¿qué vamos a hacer? No podemos ir a traer de donde esté el señor, la vegetación es de una, para la gente que quiere seguir vacilando. Bueno, Charlie, adelante, miso. Bueno, menos palabras, más música, y la gente de gerencia ya lo habló, y en las redes sociales también, la gente que está siguiendo en las redes sociales, el motivo por qué no llega DJ Blackman, ¿ah? Bueno, nos vamos también junto a DJ Chichico, sus 30 minutos, viene algo así. Mega Mix, directo a tus sentidos. Mega Mix, Mega Mix, totalmente digital, tal. Muy bien, vamos viendo a la gente de Puebla también, donde está a los tiempos, a los panas, a los duques de la cruz, donde estamos duques, donde están los babies, el guinche, muy bien, veía también la gente del Tejar, donde está la gente del Tejar, por ahí le estamos viendo a los panas, a los tiempos, en la mega estación. Mientras nos vamos, amigo, al bar, ya sabe. Quiero que tú seas la que siempre esté conmigo. Bien, y así saludamos también a los callejeros de Pifo. Vamos, estamos, callejeros. Quiero bienvenidos, muchachos. Esta es tu mega estación. Contar las estrellas en las noches contigo. Mirar cada. Bueno, y vamos a dar lectura a la gente que está conectado en las redes sociales también. Nos vamos también para Eric Altamirano, para DJ Coqueto contigo, también que está conectado ya. Ya sabe, Alexander Eric. Y también para Alexandra Seno. Enviamos un gran saludo de parte de Chichico T-Joker. Bueno, vamos ahí a disfrutar en el bar, ya sabe. Poquitito disfrutamos en el bar, la vida más sabrosa. Mientras DJ Caramba también ya se alista para el embale en la estación. Contigo descubrí lo hermoso que es amar. Contigo algo para disfrutar, ya sabes, fin de semana. Contigo aprendí que ya sabes, Jason, para los callejeros. Ahí está el saludo, callejeros. Contigo pude ver que mis días sin ti. Y mientras está la gente fea, no está doblado, ñaño. ¿Qué dice DJ J? A los tiempos en la mega estación. Bien, y ya lo dijo gerencia. Y cabe decir también el concurso de Love Style, ¿no? También tenemos por ahí comentarios en las redes sociales. No es así como lo dicen, ni lo cuentan. Mejor entérate cómo es realidad. Así es el amor. A veces nos vienen blancas y negras. Y el que la sabe, nos vamos a esos temas, oye. Para la gente del Guinche, DJ y Bielita. Es al Bielita por ahí echando piel. Verá que tenemos cerveza Pilsen también en el bar, así que vamos al bar. Vacila, mesa litrera. Por ahí zona litrera también para tomarse. Bien, saludos, amiga. Don Luis Catota también se conectado. Eso. Y la sabe, nos vamos ahí. Al mar. Vamos a tomar unas dos que tres también. Ayer subimos un espectáculo también en vivo junto a la gente de Elipsis, el Memo y el Pato también acá. Porque me dejas solo así. No comprendo tu partida. Siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos. Ya saben, la mega estación. El en ese día nos vamos también a disfrutar más algo de recuerdos y a chuparse una biela. Ya saben, saludos también para Evelyn de parte de Alexandra también. El solitario, lobito solitario de Ronnie Waico, me parece que está. ¿Dónde está el solitario? Hoy día saludamos a la gente de Imantay. ¿Está la gente de Ibarra o no es Ibarra? Muy bien, la gente de La Tacunga. Hoy estamos en La Tacunga. Ayer subimos con la gente de Cayambe también, así que La gente de Cayambe. Necesito decirte hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Y eso es DJ Chichico, la mega estación, discoteca. Hablamos también a Chichico de parte de Abby. Ahí está, vamos a bailar también. La gente de Caramba DJ, ¿no es la gente de Caramba? Y de pelo dice para 100% baby. Vamos a ir a recordar también grandes temas musicales también. Poquitito nos acoplamos también en esa parte del tiempo para irnos también al bar. Ahí está para los muchachos que quieran participar. Ya vamos seleccionando también por afuera, estamos conversando. Alguien va a participar en Slow Style. Yo. Vaya, vaya, vaya. Es el fin de semana en la Mega. Baila, baila, baila. Y nos vamos ese coco llamo y bailaje. Recordamos, por ahí veníamos a la gente del Tejar, donde esa gente de Yaruquí. Bien. Y a los panas que han venido solitos también, por ahí están los panas. Y ya sabes, saludamos también a Daisy. De parte del pollo también, con mucho amor, dice, ese pollo. Oye. Pero nos servimos también por ahí la agüita de manzanilla con alta espuma, ñaño. Vaya, sírvase que el bar. Hoy bien, somos chévere. En La Mega. La estación que mueve tus sentidos. Bueno, y quería enviar un gran saludazo también para Mari Cris. Allá en Madrid, España, también un gran saludazo. Esta es tu Mega, tu amigo de siempre, Charlie Salón del Ecuador. Ya sabe, la gente de La Tola también está por acá. ¿Dónde están los rompecorazones de La Tola también? Bienvenidos, muchachos. Ya saben que la programación es para ustedes también. Sí. Y vamos a ver la gente que sabe vacilar esos movimientos también. Ahí está el peluche también y los babies del quinche, ¿eh? Para vacilar. Vamos ahí. Y dice. Yeah, yeah. Saludamos también a JLBIS. Ahí está la gente chévere, JLBIS. Saludamos también para Evelyn P. Nos dice. Oye, mi amor, saluda, dice. Pero a Chichico, ¿no? Muy bien, vamos con eso. Yo creo que se ha enamorado Chichico DJ. Y para todos esos panas que están enamorados, La Mega Estación, fin de semana. ¿Dónde están esos parranderos de fin de semana que van de discoteca en discoteca, oye? Hoy día es la parada en La Mega Estación. ¡Vamos con eso! ¡A bailar! ¡Recordamos! ¿Cómo? ¡Vamos bien esas chicas también! ¿Dónde está la chica más sexy? ¿Dónde está esa chica? Y también lo mueve el día de hoy. Bien, saludamos también a la gente de Lorca, España también, ¿eh? Están conectados el día de hoy. Acá en la señal de La Mega Estación. Buenas horas de la noche, estamos llegando a Cusubamba también, junto a Patricio Cepeda, la historia de fantasía, City Móvil. Qué tiempos vamos a recordar también, en el acetato, en la fiesta de Santa Rosa, ñaño. Y saludamos a Alexandra DC, la gente de Chillogallo también está conectado. junto a la señal de Chichico DJ. Ya sabes que esto vacilamos en tu propio puesto. Lo vacilamos, nos tomamos unas bielas y ya tomamos aire para irnos a mover un poco más en ese vuelo de la Mega. Oiga, saludamos también a la gente de San Francisco del Pintado. ¿Cómo está también la gente de San Francisco del Pintado? So I'll show you, baby, what we can do now. All I wanna do now is to show how the real things. Hoy día estamos ya con Chichico, el Chichico DJ. Take a chance and dance and romance. Got the hands with me. Y nos vamos a ver ese movimiento, ese movimiento. La gente que está echando unas dos que tres. Vamos ahí a tomarnos. DJ Bielita. ¿Y qué fue Jota? Con algo de llegar. Con algo se llega. Igual llegó, igual se va. No puede ser el campeón de la Mega Estación. No se pone ni una biela. Bueno, vamos ahí. A JS Producciones, grandes abrazos también. Bueno, y nos vamos también a algo de los 80 también. Vamos a ver la gente bailadora. Vamos a vacilar la música disco, música disco. ¿Cuántos vacilan los 80? Oye, baby. Vamos con eso. DJ Chichico. Vamos también a la gente del comité, a los bayardos, nos dice. Claro que sí. Y eso es la música disco de los 80. Vamos a ver cómo es el vacil, ¿eh? Vamos viendo a la gente que está consumiendo el bar también. Ya saben, el bar, la vida más sabrosa. El DJ. Y los hermanos que vienen a los tiempos de la Mega. ¿Quién viene a los tiempos a la Mega Estación? ¿Eh? Y había un pana también a los tiempos de allá. No me acuerdo el nombre. La historia de allá, historia. La gente que visitaba la Estación 21. ¿Eh? Chéverísimo. Gente que iba a la Cucamera también. ¿Eh? Ahí disfrutábamos de eso. Y bailar. Hablamos a ver la gente del Tejar, los Galdis. Vacila, vacila, ñaño. Hoy es Bercho, vacila esa biela, ¿eh? Ya saben. Oye, bielita, ahora sí una biela, ñaño. Claro, pero una litrera, una litrera. Una litrera, ¿sí o no? Vamos, vamos a ver. Hoy día, caramba, solo me dio para ensuciarme la boca, nada más. Vamos a ver. Los Ángeles del Infierno, también de Cayambe, un gran saludazo. Ya sabe, conectados, vía online. Era DJ Shadow, ¿no? Mira nomás, DJ Shadow, ya pone, ñaño. Cobradito, el décimo está. Bien, vamos a acelerar un poquito más tu corazón. Y vamos a ver cómo está ese movimiento. Vamos a vacilar en tu propio puesto. ¿Dónde estás, bailador? Mientras nos vamos ahí a tomarnos una biela. Mandamos el saludazo también al Goter, dice. Goter. Para botines también. Ya sabes, botines. Vacila, vacila, ñaño. Es tu fin de semana, fin de semana. Para todos esos panas que están chuchaki. ¿Quién es a chuchaki, mi hermano? Házame la mano. Los que quieren una cerveza gratis, ¿quién quiere una cerveza gratis? aquí tiene plata en la mega estación, ñaño. Nadie quiere una cerveza gratis, todo tiene plata. Así que vamos ahí a disfrutar. No ve, ahí está Lidia y Jota. Observando nada más. Súbete eso. Y muévete, que muévete. Muévete, que muévete. Aceleramos tu corazón, oye. DJ Chico. La mega estación. Y vamos ahí a saltar, bailar. Vamos, vamos a saltar. Vamos a bailar. Vamos a saltar. Salta, salta sin parar. Y de Alexandra DC para Evelyn. También un gran saludazo, oye, sabe. Baila, baila. Salta, salta, oye. Vamos y baila, baila. No creo. Váyate. Vamos a ver ahí en el bar también la litera, por favor. Vamos. Salta, salta. Baila, baila, oye, vamos a saltar. Salta, salta. Baila, baila. Oye, Galvis. ¿Dónde está la gente del Tejar también? Bienvenidos a bailar en tu mega estación. Vamos con eso, oye. DJ. Y nos vamos ahí a saltar, a saltar. A saltar, a bailar. Bienvenidos a bailar. A saltar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye, ¿cómo dice? Dice. Vamos, vamos ahí a saltar. Vamos a saltar. En la mega. Y eso, nos vamos ahí a la playa. Allá la gerencia le llama a DJ Blackman. La gerencia, por favor. Y la mega estación. Y vamos, vamos ahí. Ya sabe, el fin de semana, conectados en una sola frecuencia. Y nos vamos el fin de semana a la mega. Oye, vamos a la mega en el fin de semana. Él sabe que la mega. Las radiaciones postran la radiación y matizan de azul. Y vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos viendo cómo está ese movimiento, ese movimiento. ¿Cómo están esos pies? Oye. Y dice. ¿Dónde está la gente del Quinche también? ¿Dónde está el Quinche? ¿Dónde está Yaruquí? ¿Dónde está Puembo? ¿Dónde está Tumbaco? ¡Vamos ahí a saltar! ¡Saltamos sin parar! Vamos con eso, oye, DJ. Ya sabes, fin de semana, fin de semana. Es la mega. Vamos a bailar. Y tam, tam, tam. Y eso sigue. Saltamos sin parar, sin parar. Y tam, tam, tam. Luego salí, salí de caramba ya. Acá en la mega estación. ¿Dónde está la gente que sabe vacilar movimientos de su propio puesto? En la mega estación. Esto es para ti, muchacho. te mueve en la mega estación. La música te mueve en la mega estación. La estación que mueve tus sentidos. Y vamos ahí a vacilar, muchachos. Bien eso. Es tu mega. Lo saltamos sin parar. Y eso dice, oye, salta, salta, baila, baila, y muévete, que muévete, muévete, que muévete, muévete, que muévete, muévete, que muévete, muévete, que muévete, oye, dice, y nos vamos a la mega, DJ, sube el bajo, lo ponemos ahí, en tu mega. A la mega estación, que la música se prende y la fiesta continúa. Cada fin de semana suena el DJ, entra el bajo, suena el ritmo. Mega estación, y vamos a bailar, a saltar sin parar. En tu mega estación, sin límite de tiempo para vacilar. Vamos ya a vacilar. Oye, tu mega estación, algo más. De lo que ya mismo se alisa, dice caramba también. Vamos a saludar también a Miso, saludos para los cotolos de Imantay también. Gracias también a Sintonía, a Belia Quita, dice China también, la solitaria. Brian, saludos también, gran saludazo. Big Boy Ángeles, ¿cómo estamos? Roberto, ya saben, en La Mega. La estación que mueve tus sentidos en el fin de semana. Vamos, sube, sube, mueve, mueve, mueve, mueve la cintura. Sube, sube, sube, mueve, mueve, mueve, mueve la cintura, mueve la cintura. Oye. Y yo pensaba que me daba la biela. Oye, saludos también a los Galvis. Ahí está la gente chévere del Tejar también. Saludamos, dice, a Avi para Jazz, dice. Ahí está, señor Charlie, también gran saludazo. Yo busco una chica. Yo busco una chica que baile sexy, sexy. Vamos, viene esa chica sexy, sexy. Lentamente. Yo busco una chica que baile sexy, sexy. Él mira sus pasos, me contagia. Y ahí vamos a mirar los pasos. Y muévete, que muévete, muévete, que muévete, muévete, que muévete. Oye, un, dos, tres, y nos vamos otra vez. La consentida Flores, dame un gran saludazo. A la Abby, dice, esa nena me vuelve loco. Pero viendo cómo baila también esa chica. Vamos, bien esas mujeres, cómo mueven. Poniendo su movimiento. Oye, chica sexy. Hey, chica bella, bienvenida a bailar. Esta es la mega diversión. Esta es la mega estación. Mueve tu cuerpo con mucha sensación. Tus ojos, tu mirada, mi mente paraliza. Ese movimiento y tu sonrisa cautiva mi mente como loco enamorado. Hey, chica sexy, te quiero a mi lado. Quiero ver esa chica sexy. Oye, chica sexy. Y lo bailas a mi lado, lo mueves jovencito, lo bailas despacito. Ya saben los Happy Boys, ¿dónde están los Happy Boys? Bien, estamos ahí listos. Ya con el tiempo también se alisa, dice caramba. En la mega estación. Gracias también por el alcoholito y dice caramba el día de hoy. Ya saben. Sí, señor. Vamos ahí a saltar, vamos ahí a saltar, oye. Vamos a mover esos pies. Vamos, vamos, vamos, vamos a saltar. Hoy día estamos a todo dar, ya saben. 2 minutos, dice Chichico.